El Tiki Club como tal se funda el 15 de julio de 1972. Dos personas, dos estudiantes del Liceo de Carrasco se empiezan a juntar, se ve que empezaron a compartir experiencias, sí, tarjetas QSL, comentarios de la onda corta o receptores, y entre ellos empezaron a compartir todo el tema y se decidieron armar una institución, un grupo de gente que tuviera una solidez. Fueron José Carlos Franchi y Mauricio Canaval. Estas personas ya no están, fueron de la bien primera época y se fueron acercando otros uruguayos, pero ¿a través de qué medio? Del espacio de Exista, de Radio Nederland, con un uruguayo que fue importantísimo, bueno, no solamente para el movimiento de Exista uruguayo, sino para todo el continente de habla española. Porque con el programa del espacio de Exista de Jorge Valdés florecieron clubes de existas en Argentina como hongos. Ya antes del Tiki Club del Uruguay había unos radios orejudos del Dial que estaban por allá por Centroamérica, que nosotros los veíamos reflejados en otra publicación que era semanal de Radio Suecia, llamando a los cazadores de las ondas cortas. En los primeros momentos ya se verificó un interés de hacer una institución no de escucha de radio, onda corta, sino específicamente de X, o sea, casa de emisoras, o sea, explorar el dial en busca de emisoras difíciles. Ya había instancias de captaciones en onda media, y en el año 73 se publica el CUA del Tiki Club del Uruguay, que era un boletín hecho a mimeógrafo, una hoja solamente, que cumplía con el cometido de, en el año internacional de amistad de X, porque 73 en el idioma de las comunicaciones es saludos, y ese año internacionalmente se dedicó al año internacional de la amistad, y aquí se fundó este primer boletín que tenía la intención de hacer conocer al X Club del Uruguay. Ya tenía estatutos, que era propender al mejoramiento y fomento de la actividad a todos los niveles, propender a la unión de todos los afiliados y la ayuda recíproca, y fomentar los hábitos de estudio y trabajo, a cuyos efectos se crearán, dice, bibliotecas y se facilitarán medios que contribuyan a ese fin. Colaborar con todas las emisoras sin distingo político y o religioso alguno. Y bueno, aquí empezaron a aparecer las primeras captaciones, y para todos nosotros era una cosa muy simpática ver reflejada las casas que nosotros hacíamos. En aquella época el secretario general era Miguel Ángel Fascioli, el secretario de prensa y propaganda era José Carlos Franchi, tesorero Fernando González, secretario de actas Alfredo Barcia y secretario de organización Martín Tabaquián. Fíjense que aquí hay un secretario de prensa y propaganda, él se encargaba de mandar novedades a Radio Nederland, pero también, como se mandaban noticias, venían cantidad de solicitudes de socio de toda América. Y había de socios de Argentina, de México, de Cuba, El Salvador, de Brasil, hasta socios de Taiwán hubieron. Había un ingeniero hidráulico en represas que él mandaba regularmente su afiliación al club. Empezó a crecer tanto que lo que faltaba era el tiempo para hablar de radio. Nos empezábamos a llenar de papeles, a contestar correspondencia, a tener que traducir cartas en otros idiomas, y se desbordó lo que era el placer inicial de compartir una charla, informar, de mostrarnos las tarjetas confirmatorias de la recepción. Y bueno, fue creciendo, y nos dimos cuenta que se nos escapaba de las manos. Entró el año 73 ya con muchas dificultades. En los años del periodo militar, la dictadura militar, era muy difícil reunirse. Nosotros nos reuníamos todos los jueves, una vez por semana, íbamos hasta Carrasco. Yo tenía 15 años, me tomaba el ómnibus a las 8 de la noche, teníamos que atravesar calles oscuras, con los perros que nos acechaban. Don Barcia venía con su Velosolex, desde la teja con Tabaquián atrás. Con lluvias, chaparrones a veces y fríos, él tenía la constancia de venir y no faltar nunca. Siempre fue un puntal. Ahí fue el primer ejemplo. En la casa de Barcia, los domingos, que quedaba muy cerca de la casa de mi abuela donde yo iba, Yo iba todos los fines de semana, le quitaba tiempo a la familia para aprender los códigos de reporte, escuchábamos radio, hacíamos una sesión aparte del Disc Club del Uruguay, pero yo aprendí todo el hobby de la radio gracias a él. En 1973 hubieron algunas crisis porque a las emisoras de onda corta nosotros le tuvimos que mandar una circular que era una fotocopia de un decreto del Poder Ejecutivo de la época, por el cual no se podía recibir correspondencia de países de la cortina. Entonces, a nosotros nos llovían revistas de Radio Berlín, de Radio Moscú, horarios de programación, y hubo problemas. Inclusive a uno de los socios, una de las razzias de aquella época, encontró un receptor Hammerlund de comunicaciones, y en aquel tiempo el oficial que lo encontró pensó que era un transmisor y no hubo forma de convencerlo de que era un... Se pasaron malos momentos en algún tiempo, pero el club se adaptó a las circunstancias y cambió su denominación. En una época pasó a llamarse Grupo de X, hubo una readaptación, tratamos de hacerlo un poquito más informal, de reuniones, siempre tratando de hablar de radio y menos de papelería y de burocracia. Es la sintonía de Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde la base Esperanza, Antártida, Argentina. Radio Reloj de Costa Rica, 7:11 minutos. Radioactividades. Vivimos la radio. Correo @radioactividades.org. Otro de los activos miembros del DX Club del Uruguay, ex integrante del equipo de Radioactividades, Daniel Muñoz Facioli, nos habla de los espacios internacionales con los que contaba esta agrupación diexista. El más destacado tiene que ser el de Radio Auster Internacional, que significaba una vez por mes encontrarnos con toda la audiencia importante que había en ese momento de esta emisora austríaca. Y bueno, que durante el año 1982, se produjo un micro al estilo del DX Club Uruguay en esa emisora. Expedición DX. Las interesantes escuchas realizadas en Alta Media fueron posibles por la construcción de un sistema Beverage instalado durante nuestra segunda expedición de X, realizada el mes pasado en el balneario de Jauregui Berri. En la misma hemos podido nuevamente experimentar las benignidades del sistema y las excelencias de nuestro país para la práctica del disco. Tendremos más información al respecto en nuestra próxima edición de Radioactividades. Y esto es todo por este mes. Amigos, recordamos que el Grupo de X del Uruguay confirmará los informes de recepción correctos de nuestro programa con nuestra tarjeta USL especial. Gracias, amigos y colegas del Grupo de X del Uruguay. Y con esta contribución en directo desde Montevideo, también llegamos nosotros al final de este boletín de X de Radio Austria. Y después, paralelamente, colaboraciones con emisoras argentinas y también de la República Dominicana. Y lo último que hizo el DX Club Uruguay institucionalmente fue la colaboración que teníamos con Radio Habana Cuba, en un micro que salía en el programa de esa emisora, y que fue lo que significó que también Radioactividades lo heredara, porque durante algún tiempo también tuvimos ese micro ya representando a Radioactividades. Y Daniel Muñoz nos sigue contando de su experiencia en el DX Club del Uruguay. 25 años del DX Uruguay son los 20 como miembro, como nos llamábamos a los integrantes en aquel momento, como miembro del mismo. Que ni siquiera el DX Uruguay era el grupo DX del Uruguay. Una cosa que significaba lo mismo y que después retomó naturalmente el nombre inicial. Yo recuerdo también contigo, con Alberto Morales y con Rezano, haber en determinado momento liderado la renovación dentro del DX Club del Uruguay, en momentos en los cuales la actividad estaba media anquilosada. En aquel momento recuerdo hicimos los famosos grupos de trabajo, que eran las comisiones directivas del DX Club del Uruguay, donde la actividad se llevó a niveles muy superiores a lo que se estaban elaborando, haciendo un protagonismo, saliendo del ostracismo que se había metido, naturalmente por la situación política en nuestro país. Estamos hablando de los años 80, donde todavía era dificultoso hacer un montón de cosas, por ejemplo, reunirse y salir de A5, de grupos de A5 para que no tener problemas con ciertos grupos de inteligencias policiales que hubiera por allí. El distrito uruguayo siempre tuvo cierta proyección internacional, siempre nos caracterizó por, y sin ningún tipo de chauvinismo, ¿no?, dentro del marco iberoamericano, de tener punta en ese sentido de, quizás por una geografía privilegiada, una ubicación geográfica privilegiada, de tener buenas escuchas y tener buenas experiencias en materia de diexismo. Se me surge ahora, por ejemplo, las famosas Beverage, que fueron una institución del DX Club Uruguay, que no era más que colocar un cable largo de 200 metros, muchas veces eran cables secuestrados de algún ente público, que servían de alguna forma para recepcionar todo un mundo distinto, ¿verdad? Recibir todo un mundo distinto, como era la onda media. Esas emisoras que estaban ocultas, dentro del sistema normal de radiodifusión, que es la amplitud modulada, la onda media, y que aparecían, debido a la prolongación de un cable, aparecían con singular circunstancia en nuestro dial, y que significaba una verdadera casa diexista, ¿no? Y ahí tiene que ver además los campamentos diexistas. Los campamentos, los diex camp, eso tan yankee que sonaría hoy día, pero que no era más que ir a determinado lugar del interior del país y colocar estos monstruos de antenas y, bueno, y ponerse a escuchar, ¿no? Es decir, quizás para la gente que no ha estado en esto, pensarán que tonto era toda esta gente estar perdiendo todo esto, tiempo en todo esto. Y pasar toda una noche o todo un día o dos días enteros escuchando radio. Pero lo que se elaboró fue ese placer por la radio, ¿no? El mundo era mucho más chico, no existían los satélites. Los regionalismos ni existían, no existían ni los bloques regionales. Estamos hablando, por ejemplo, que no existía la Comunidad Europea, ¿ah? El mundo era totalmente, existía la Guerra Fría, es decir, el mundo no solamente estaba separado, sino que militarmente estaba separado. Y poder girar el dial en determinado momento significaba también hacerse partícipe de lo que había, ¿no? Uno sinceramente se sentía que estaba en determinado momento en el África, o estaba en el Asia, o estaba en el medio del campo, sintonizando una emisora del interior del país, ¿no? Correo de voz 575-4640. Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más. www.radioactividades.org. Y así vamos cerrando el programa de hoy, bueno, con mucha nostalgia también, ¿no? En realidad Radioactividades es nostalgioso por sí mismo, nosotros somos nostalgiosos, los que nos conocen saben muy bien. Pero en realidad el tener la palabra de Horacio Nigro, de Daniel Muñoz, de recordar a figuras del diexismo nacional como Manuel Alfredo Barcia, el querido veterano, a Ricardo Rezano, Me voy a olvidar de varios, pero en definitiva quería tener presente a quienes comenzamos esta aventura de hacer radioactividades. En definitiva, como le contábamos al principio del programa, Radioactividades nació precisamente del seno de esa agrupación diexista: Roberto Velo, Horacio Nigro, Daniel Muñoz, Gabriel Alfredo Souto, que le enviamos un gran abrazo, que sigue trabajando aquí en Radiodifusión Nacional Sodre, y bueno, y quien les habla. Nosotros cinco compartíamos esa locura de comenzar a hacer radio allá en el 89.